Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Esta conversación, este contacto a partir de ahora es con alguien que hace un tiempo, no hace mucho tiempo, habíamos generado ya una conversación telefónica y es bueno que ahora de alguna forma la continuemos. Estamos en contacto con la integrante del CODICEN, la maestra Daisy Iglesias. Buen día, maestra, bienvenida, gracias por atendernos. Por favor, buenos días y el gusto es mío, un placer. La charla anterior ustedes nos decía que generaba mucha expectativa una experiencia que se iba a concretar en la ciudad de San Carlos, en lo que tiene que ver con la presentación del plan piloto de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños y jóvenes. Y esa instancia ya se realizó y queríamos saber desde su experiencia y su visión qué cosas positivas podemos esperar de lo que sucedió en San Carlos el otro día. Bueno, lo que hicimos el otro día fue la presentación pública de la actividad. Comienza, en realidad, hoy comenzó a la hora 10, con una convocatoria voluntaria y abierta a docentes para conformar un grupo del cual podamos escuchar preocupaciones, iniciativas y propuestas concretas de acción sobre una temática que creo que a todos los uruguayos nos preocupa, que es la prevención del consumo de sustancias en niños y adolescentes. Los niños y adolescentes están en situación de riesgo debido a que se están dando muchas transformaciones no gratas en nuestra sociedad. Esta instancia de la mañana de docentes comenzó con un grupo de 10 docentes. Hoy en la tarde se convoca a estudiantes de formación docente, que esperemos también poder constituir un grupo de aproximadamente unas 10, 15 personas, y mañana continúa con una convocatoria a las 3 de la tarde, nada menos que a los jovencitos de educación media, a los estudiantes de liceo y de escuelas técnicas, y a la hora 18 una convocatoria a las familias. Le reitero, mañana a la hora 15 en el Salón Social Club Atenas de San Carlos, en Rocha 822, convocatoria a estudiantes de educación media. Aquellos estudiantes que en ese horario tengan clase les será certificada la inasistencia. Y a la hora 18, convocatoria a las familias y a la comunidad en su conjunto en el mismo lugar. Y usted me preguntará, ¿para qué? Bueno, en primer lugar, nos parece sustancial oírlos, plantearles que desde la autoridad se está viendo un problema, este problema, la necesidad de prevenir el consumo de sustancias, escuchar cómo la comunidad lo está viendo, porque puede suceder que muchos digan que lo ven, otros digan que no es el tema que preocupa, y si fuera el tema que preocupa, que creemos que sí, que muchos van a plantearlo así, ¿cuáles serían las acciones concretas que habría que desarrollar? Se toma nota y dentro de unas semanas se viene con una devolución a los grupos de todo lo planteado ya para iniciar esas acciones concretas. Las reuniones de hoy y mañana también son acciones concretas, pero cuando nos referimos a las acciones concretas, veremos si hay que traer especialistas en la temática, por ejemplo, que a nosotros nos preocupa mucho, de el embarazo en la adolescencia y particularmente en madres que consumen sustancias psicoactivas, cómo dirigirse, cómo abordar, cómo explicar esa situación, cuáles son las problemáticas que los chicos pueden tener a partir de este consumo materno. Supongamos que lo que se nos plantea es las situaciones de vida de niños que sabemos que muchas veces están creciendo en lugares que no son los adecuados. Bueno, cómo poder intervenir en esas situaciones y cómo poder conformar, lo más importante, que creo que es lo medianamente original de este proyecto, conformar grupos de referentes locales, tal vez no de muchas personas, de algunas personas que conjuntamente con técnicos puedan tener un funcionamiento mensual para asistir a todos aquellos que quieran dirigirse a ellos, sea por orientaciones, sea por encontrarse en situaciones de riesgo, sea por buscar apoyo o ayuda, porque hay una idea que sustenta esto: ni la educación sola, ni el Ministerio del Interior solo, ni el INAU solo, ni la Intendencia, en este caso como poder municipal, solo pueden resolver nada. Es necesario que se coordinen esos organismos, pero que además se involucren los agentes comunitarios, los que están y conviven todos los días con la problemática, formando comunidades sociales, cívicas, de apoyo y contención. Maestra, la situación para hoy, tanto de alumnos primero como de padres después, eso es mañana. Mañana está bien. Eso es abierto, puede ir quien quiere o de alguna forma hay una convocatoria formal. Puede ir quien quiera, y es más, si hay algún estudiante de formación en educación, estudiante de maestro, estudiantes de los CERP, que hoy tenga voluntad de asistir a la hora 13:30, los estamos esperando, porque en la mañana fueron los docentes. Uh-huh. A las 13:30 de hoy son los estudiantes de magisterio y profesorado. Y mañana a la hora 15 son los estudiantes de liceos y de UTU, y a la hora 18 de las familias, porque queremos que todos tengan voz y tengan su voz individualizada. Es de asistencia libre, todo es en el Club Atenas. Vean ustedes cómo ya se va uniendo lo público y lo privado en la sumatoria de este esfuerzo. Bien, cuando se habla de plan piloto, ¿significa que esta es una primera experiencia para todo el país? ¿Con estas características? Primera experiencia que realiza CODICEN bajo un proyecto de prevención de consumo de sustancias en niños y adolescentes, porque CODICEN no quiere minimizar los riesgos. CODICEN quiere que los niños y los jóvenes no consuman sustancias que afecten su salud. Y el título de estas jornadas en particular es Creación de herramientas comunitarias para promover la salud de niños y jóvenes. Vean ustedes el énfasis en la creación de herramientas sociales, no quedarnos solo en lo que conocemos, la charla, el taller, la difusión, las campañas de bien público, no, innovar para que haya realmente grupos. Siempre hay en toda sociedad, siempre hay ciudadanos que están dispuestos a unirse codo a codo para decir: acá estamos y venimos a apoyar. Y por supuesto que todo esto no es obligación para nadie, es voluntario y abierto, bajo un lema participativo. Bien, más allá de las reuniones que ahora se van a hacer, más allá de esa devolución que usted decía dentro de algunos días van a tener quienes hagan los planteamientos, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo se piensa esto de cara al futuro a partir de este inicio? Bueno, seguramente ya en este transcurso de los días próximos haya algún tipo de taller o actividades en instituciones educativas o fuera de ellas. Y a ver, yo vengo recién de, porque el grupo está funcionando, pero yo no participo en él, ¿verdad? El grupo funciona autónomamente en este momento de docentes. Yo vengo de una escuela, de visitar una escuela, y ya le dije a la maestra de quinto, de sexto y a la señora directora: vamos a venir con talleres y con charlas. Si ustedes tienen interés, es solo comunicarse. O sea, va a haber una instancia muy clásica de charlas y talleres tal como las conocemos todos, y dentro de un mes esperamos poder traer las devoluciones para constituir esos grupos, que son un símil de la autoayuda social, donde madres, padres, familiares, docentes o mismo jóvenes preocupados por su situación o la situación de otros, puedan encontrar un lugar para encontrar derivaciones, formas de atención, canalización. No, en este tipo de actividades no nos ponemos límites, y estamos pensando en que pueda intervenir todo el nivel social. Incluso estamos pensando en el Pereira Rosell, en alguno de sus directores de cátedra que pueda venir a instalarse. Estamos pensando en trabajadores sociales. Estamos pensando en una batería de acciones, pero sobre el soporte de que existan grupos de la comunidad que quieran involucrarse. Muy bien, maestra, queremos seguir de cerca todas estas acciones y poner nuestro micrófono a las órdenes para que la ciudadanía, en términos generales, más allá del lugar donde nos estén escuchando, pueda recibir este mensaje, porque en definitiva hablamos de problemas que no tienen ni nombre ni apellido, ni una ciudad o un departamento. Lamentablemente estos temas están hoy en la trama social y nunca está de más que le llegue la información a cualquier persona más allá de la distancia. Así que estamos abiertos a lo que ustedes necesiten. Incluso usted, a partir de sus palabras, nos da una idea de acciones, porque las acciones hay algunas definidas, pero otras se espera la opinión social, ¿verdad? Sí. Para ver qué otras cosas se puede hacer. Y usted nos acaba de dar una idea que es, bueno, después estar en comunicación y poder hacer desde su medio de comunicación, no hacer una charla formal en un lugar físico, sino traer una persona desde su medio de comunicación, todo lo que tú quieres preguntar sobre tal cosa. Y la ponemos nosotros. O sea, esa es una acción proactiva que se puede desarrollar y, como usted bien dice, llega a distancia. Gracias por este tiempo, maestra, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Buena jornada para usted. La conversación era con la maestra Daisy Iglesias, integrante del directorio de CODICEN. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.